96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 13 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Obra infantil La Espada en la Piedra se presenta en el CELARC los fines de semana. Mandatario nacional conmemora nacimiento de Omar Torrijos. Vicepresidenta ejecutiva afirma que ayuda humanitaria es comida envenenada. Expo Guárico 2019 desarrolla proyectos para el impulso productivo. Chamba Juvenil se incorpora al Plan de la Patria. Cultura. Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Y desde Alba Ciudad 96.3 FM ratificamos nuestro compromiso con el pueblo venezolano, contribuyendo desde el campo de la comunicación al desarrollo de la patria, asegurando a través de nuestra plataforma el diálogo, la tolerancia y la paz de nuestros pueblos. ¡Feliz Día de la Radio a todos los que la hacen posible! Somos Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizará a partir de hoy hasta el 16 de febrero la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, capítulo Falcón 2019, en el Ateneo Rubén Ismael Padilla de Punto Fijo. Este año se realizarán más de 40 actividades entre presentaciones literarias, foros, recitales, lecturas y encuentros, además de contar con presentaciones teatrales, musicales, exposiciones artesanales y gastronómicas. Somos Cultura. La obra de teatro familiar La Espada en la Piedra se presentará los fines de semana en el Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos, ubicado en Altamira, Caracas. Esta pieza teatral relata una historia llena de humor y fantasía en la que prevalece el valor y la amistad. Quienes deseen asistir pueden adquirir las entradas en la taquilla del CELARC. Las presentaciones son los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Son las 12:06. Cultura al Día. La Fundación Editorial El Perro y la Rana invitan a toda la comunidad a participar el día de mañana, 14 de febrero, en el foro titulado ¿Qué está pasando en Venezuela a raíz del golpe de Estado promovido por Estados Unidos? La actividad será a las 3 de la tarde en la Librería del Sur Orlando Araujo, ubicada en la esquina de Gradillas en el centro de Caracas. Tweets del día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró los 90 años del nacimiento del líder panameño y general Omar Efraín Torrijos Herrera, quien se rebeló en contra de la injusticia y el neocolonialismo de los Estados Unidos, permitiendo la recuperación de la soberanía sobre el Canal de Panamá. Asimismo, el mandatario nacional felicitó a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, por cumplir 10 años transformando el sistema de seguridad, inspirados en el pensamiento creador del comandante Chávez, cultivando la moral, los principios y valores al servicio de la protección y resguardo del pueblo venezolano. Nacionales. El día de ayer, en el marco del Día de la Juventud, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dio a conocer los avances del Plan de la Patria 2019-2025 para la juventud venezolana, en el que se impulsará la educación, el trabajo, la recreación, la cultura y el deporte dentro del programa Chamba Juvenil. Muy importante lo que me ha entregado el ministro Pedro Infante. Vicepresidenta, tengo en mis manos lo que va a ser el Plan de la Patria de la Juventud hasta el año 2025 para incrementar la educación, el trabajo, el deporte, la cultura, la recreación. Aquí está el plan para que la juventud se haga dueño del futuro definitivamente. El Plan de la Patria para llevar la misión Chamba Juvenil a su máxima expresión y darle trabajo y estudio a todos los... De esta forma, Maduro destacó que este fin de semana y el siguiente, los jóvenes de Chamba Juvenil buscarán en los barrios y los urbanismos nuevos integrantes para lograr la meta de incorporar a 2 millones de jóvenes al trabajo y el estudio. Este fin de semana, creo que es sábado 16 y domingo 17, y el fin de semana del 23 de febrero y 24 de febrero, yo les propongo, junto al movimiento Somos Venezuela, una visita casa por casa para ir a buscar a los jóvenes en los barrios, en las comunidades, en los urbanismos. Gran jornada de la gran misión Chamba Juvenil, 16, 17 de febrero y 23 y 24 de febrero, casa por casa. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Asimismo, Maduro destacó la creación de 10 nuevas bases de misiones socialistas Hugo Rafael Chávez Frías en los estados Aragua, Trujillo y Zulia, con el fin de garantizar la llegada del deporte, la alegría, la cultura y la educación en todo el territorio nacional. Somos Cultura. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que la comida enviada por el gobierno de los Estados Unidos bajo la excusa de ayuda humanitaria tiene consecuencias letales para la salud debido a que están contaminadas y envenenadas y pueden producir enfermedades terminales como el cáncer. Nosotros sabemos que detrás de esa supuesta ayuda humanitaria que no califica para Venezuela, nosotros sabemos que detrás de eso lo que está es la intención de intervenir a Venezuela. Lo que está detrás de este show barato es procurar la intervención de Venezuela y además bajo una falsedad de una supuesta crisis humanitaria. Nosotros le decimos que lleven esos 2 camiones de Colombia que están allí, se los lleven a la Guajira colombiana, donde diariamente mueren más de 20 niños por hambre, desnutridos. Llévenlo, está muy cerca. ¿O por qué el gobierno de los Estados Unidos no llevó ayuda humanitaria al pueblo de Puerto Rico luego del huracán, que lo que vimos fue la tenebrosa imagen del presidente Donald Trump tirando, volando por los aires papel toalé? Es un insulto a los pueblos lo que se pretende hacer con este show barato, como así debidamente lo ha calificado el presidente Nicolás Maduro. Pero además, algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta. De acuerdo a una investigación realizada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, adscrita a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la comida deshidratada enviada a Colombia posee dióxido de azufre, químico que puede causar dolores de estómago, erupciones en la piel y ataques de asma en personas que la padecen. Somos cultura. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, indicó que la Expo Guárico 2019 será el de suma importancia para consolidar alianzas con empresas productoras de acuerdo a su potencial, como también permitirá incorporar a los inversionistas para el otorgamiento de los financiamientos para permitir la reorganización de los sectores productivos. Asimismo, Vázquez agradeció al sector privado por incorporarse en el proyecto y garantizar el apalancamiento financiero para la realización del evento, el cual impulsará los espacios productivos de la región llanera. En otras latitudes. Este martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvo una conversación vía telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con el fin de debatir la situación de Venezuela, que se encuentra bajo amenazas injerencistas por parte del gobierno estadounidense. De acuerdo a un comunicado del ente ministerial citado por el portal Actualidad RT, en la discusión, el diplomático ruso solicitó al representante de Estados Unidos no cometer acciones injerencistas contra el país y menos acciones que involucren el uso de la fuerza. Cultura al día. Y cuando son las 12 y 15 minutos, le damos la más cordial bienvenida al presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, William Santana. Bienvenido a Cultura al Día y esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, buenas tardes cinéfilos, buenas tardes amigos de la Cinemateca. Buenas tardes. La próxima semana, la Cinemateca Nacional estrenará nuevamente las tiendas de cine. ¿Podrían explicarnos en qué consiste esta tienda de cine? Claro, sí, estamos trabajando todos los compañeros de la Institución Cinemateca Nacional para efectivamente la próxima semana aperturar nuestra tienda del cine. Es un espacio de autogestión que procuramos poner a disposición de nuestros usuarios, cinéfilos y amigos de la Cinemateca, una serie de productos relacionados con el cine. Estamos hablando de souvenirs, estamos hablando de películas, estamos hablando de libros, estamos hablando de una serie de productos que se van a vender a un precio accesible y que además va a permitir el espacio de la tienda del cine para que nuestros cinéfilos o los visitantes a la sala puedan comprar sus entradas y disfrutar de esa programación diversa que tiene la Cinemateca para todos. Perfecto. De acuerdo a la información, estas nuevas tiendas de cine van a contar con un formato Millimabits. ¿Podría indicarnos de qué se trata este nuevo formato? El formato minimalista es una tendencia que en este momento está en boga en varias partes del mundo. Es una tendencia de la década de los 60 que tiene que ver con la maximización de los espacios, con el eslogan menos es más. Es decir, estamos, gracias a la biblioteca, al Museo Bellas Artes, que nos facilitó un lugar donde va a funcionar la tienda del cine, hemos querido hacer una decoración minimalista, es decir, sacar el mayor uso del espacio, no sobrecargarlos con muebles, no sobrecargarlos con productos, sino que más bien se convierta en un lugar ameno para nuestros clientes. Perfecto. ¿Y cuál es la iniciativa de este proyecto y a quién va dirigido exactamente, aparte de los cinéfilos? Sí, quiero decir que la tienda del cine fue un espacio que existió en la década de los 90, que estaba antes ubicado en el Teatro Teresa Carreño, un espacio extraordinario donde había una videoteca y la gente acostumbraba a visitarlo. y podía alquilar películas. Nosotros hemos querido recuperar esa iniciativa de la década de los 90, que estuvo muy ligada al quehacer de la Cinemateca, para nuevamente poner al público un lugar donde ellos podrán encontrar películas. De allí se van a hacer los concursos que se hace a través de las redes sociales para amigos de la Cinemateca. Todos los premios que reciban los amigos de la Cinemateca pueden retirarlos a través de la tienda del cine ubicada en Bellas Artes. Queremos que sea un emprendimiento rentable, queremos que no dependa de la nómina de la institución, sino que ella sea capaz de generar los recursos para mantener el personal que va a laborar allí. Pero además queremos patentar el nombre de la tienda del cine como un emprendimiento o como una especie de franquicia que posteriormente puede abrirse en otros espacios. Quiero comentar que cuando se construyeron las cinematecas regionales, allí se construyó también un espacio que iba a ser en el futuro una tienda del cine. Hoy arrancamos con fuerza en este proyecto gracias a esa política del Ministerio de la Cultura y queremos, bueno, nada, cristalizarla, verla cristalizada. De acuerdo a esto, ¿en la tienda ofrecerán películas nacionales o también se verán películas extranjeras? Sí, no, en la tienda van a poder tener acceso a películas nacionales y extranjeras. Van a poder tener acceso a través del programa Trueque de Película. El Trueque de Película es que usted lleva una película de cualquier parte del mundo y nosotros se la cambiamos por alguno de los 500 títulos que tiene a disposición la Cinemateca para todo el público. Perfecto. Recordamos que estamos hablando con el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, William Santana. ¿En dónde será el estreno de esta tienda y a qué hora se realizará? Sí, bueno, estamos trabajando para hacer un evento cultural el día jueves de la próxima semana en el Museo de Bellas Artes. La tienda queda en la entrada del Museo de Bellas Artes. Ese día vamos a estrenar una película que, bueno, posteriormente le vamos a estar informando a través de las redes sociales. Es una sorpresa para todos. Luego tenemos una actividad cultural y pasamos luego a la apertura de la tienda. Igualmente vamos a abrir nuestra página web. Estamos ahorita estructurando nuestra página web de manera que la gente pueda, a través de la página web, conocer nuestras publicaciones, también conocer de las películas que están siendo digitalizadas en el archivo fílmico, porque debo recordar que la Cinemateca Nacional no es solo difusión y exhibición, es, sobre todas las cosas, el garante de resguardo del patrimonio fílmico nacional. Entonces, a través de la página web, pueden meterse y van a conseguir algunas de las películas que han sido digitalizadas en estos últimos años. De acuerdo. Y aparte de esto, ¿en qué otras actividades trabaja actualmente la Cinemateca Nacional? Oye, la Cinemateca tiene una agenda bastante extensa, gracias a Dios, gracias por el equipo humano que nos acompaña. Tenemos el programa Vacíate la Pantalla, que es la exhibición de películas en los urbanismos, comunidades, plazas públicas. Tenemos la programación habitual de nuestras tres salas de Caracas, pero también en las salas regionales. Tenemos además el programa Cine en las Escuelas, tenemos talleres de formación en el área cinematográfica. Vamos a arrancar con el programa Cinema TV, que lo vamos a hacer gracias a la alianza que establecimos con TV Fan. Es un programa especializado en cine, que va a arrancar en cualquier momento. Esperemos que este mes ya salgamos al aire. Bueno, son algunas de las cosas que estamos haciendo. En el caso del patrimonio fílmico, estamos habilitando un área que se llama de resguardo fílmico, que ha sido en la que se invirtió un recurso importante, que va a ser para, digamos, la conservación y preservación de las películas. Y estamos esperando que llegue al país unos equipos de alta tecnología que van a ser utilizados para el laboratorio de digitalización fílmico que va a tener nuestra Cinemateca Nacional. Perfecto. Por último, me gustaría que reitera la invitación a los usuarios y a las usuarias de Alba Ciudad y que nos digas las redes sociales de la Cinemateca Nacional donde podrán encontrar todo este tipo de información. Bueno, en principio las redes sociales son Cinemateca Venezuela. Pueden conseguirnos a través del Facebook, Instagram, el Twitter. Bueno, y si tiene alguna opinión, estamos ahorita haciendo un trabajo de encuesta. Tenemos un equipo que está yendo a la sala un poco para conocer y cotejar la opinión de nuestros usuarios, de manera que nos permita mejorar el servicio que estamos ofreciendo. Y bueno, la invitación es para que nos acompañen el jueves a las 2 de la tarde. Va a ser por invitación. Bueno, hacemos una invitación abierta, pero claro, indudablemente para el estreno, como la sala tiene un aforo de 206 butacas, entonces ahí vamos a tener un poco que ver cómo hacemos para que todos puedan ingresar. Y bueno, viene luego una tarde cultural que va a ser en la entrada del Museo de Bellas Artes con música en vivo. Vamos a proyectar en pantalla gigante la página web para que la gente se familiarice con nuestra página web y a partir de ese momento podrán nuestros usuarios comprar los tickets de la programación tanto de la Margot Benacerrat como de la Cinemateca MBA en esa tienda del cine.